Sale este cuate a ver si no se enoja. Quedamos de grabar el podcast como a las 4 y ya son las 5. Pero bueno, vamos a ver si no me la hace de tos. ¿Sí? ¿Qué pasó, mi amor? Estoy esperando. ¿Qué hora quedamos, güey? A las 4 y son... No manches, son las 5 y media. Se me hizo un poquito tarde, ya ves, con esto de que hay mucho tráfico en el metro. Pues uno aquí esperándote, güey. No. Si te ves aquí con mucha hueva, se ve que te echaste un sueñito. Digo, qué bien me estabas esperando, ¿eh? Perdón, mijo. Bueno, ¿para qué te miento? Mira, la verdad me aburrí y me puse a escuchar el podcast de LASMAC. Y me quedé jetón. No, pues han de estar bien buenos. Pues dormí rico. No, sí se nota. Pásate. Un refresquito. Una coca. Sintonía Scout presenta Boy Scout. Buenas tardes, un saludo a todos los que nos están escuchando por primera vez. Estamos haciendo la primera transmisión de este podcast titulado Boy Scout. ¿Ah, sí? Así es el podcast, como bien lo dice la señorita del principio. Oficial de Sintonía Scout México. Mi nombre es César y estoy acompañado de la finísima figura, distinguidísima y con gran presencia, que es el Mimoy. Buenas tardes, Mimoy. Buenas tardes, igual y aquí muchos no me conocen por el nombre de Mimoy, me conocen como... No, puedes, no podemos decir nombres, son sinónimos, ¿qué tal si nos demandan? Ah, sí, no, pero nada más Rodrigo, ¿no? Así me conocen aquí como el jalacables de Sintonía Scout, ¿no? Así es, pero dejémoslo en Mimoy, ¿qué te parece? No. Ok, Mimoy, ¿cómo ves este nuevo proyecto que es el podcast? Pues está aquí muy, muy bonito. Bueno, a mí se me hace algo muy interesante. Digo, se te ocurrió a ti, ¿no? Así se le salió de la chistera de pronto y digo, vamos a hacer un podcast. Pues hagamos un podcast, pues, ¿no? ¿Qué? Pues total, pues ¿no? Que, ya pues si lo hizo LASMAC. Okay. Pues sí, ¿verdad? Yo estoy entrados en gastos. Así es. Boy Scout. Y bueno, ¿qué tenemos de temas para hoy, mi pequeño y apreciado Mimoy? Pues mira, está como que un poquito complicado esto de... ¿De qué temas tenemos, no? Con eso de que lo hacemos con mucha anticipación, okay. Y todo muy en orden. Entonces, esta es la hojita de los temas, ¿verdad? Ajá, esta mera. ¿Es esta mera? Sí. Ok. Listo. Listo, a ver. Yo te voy a preguntar algo. Pregúntame. Ahí te va. No. Ok. La pregunta. Ajá. ¿Cómo inicia todo este rollo de Sintonía Scout para los que apenas son... novatos en esta página, los que nos están escuchando o visitando la página por primera vez, que por cierto, www.sintoniascout.com.mx? Ah, mira, ya te la aprendiste. Sí, la tengo apuntada. La de hecho me la tatué. ¿En qué parte? Luego te digo. Ok, bueno. Y así empezó, ¿no? Una vez, un buen día, un cuate que le dicen Rodrigo, dijo, no, pues vamos a hacer una estación de radio de Pavoy Scout, ¿no? Pues qué. Pues total, ¿no? Y entonces le comenta aquí al clan, todo muy suave. Y pues como que a todos les valió más, ¿no? Así. Dijeron, ¿a todos qué, perdón? No les gustó la idea. Oye, Rodrigo, este es un podcast, nos están escuchando niños, nos están escuchando la asociación, nos están escuchando de todas ¿tan edades? ¿Importantes somos? Pues esperemos. Ah, ok. Bueno, y entonces un chamaco que le dicen César, dijo, no, yo te echo la mano. Y pues de ahí empezó todo, ¿no? Hay algo que se llama sintoniascout.com, que ya no existe, y no la revisen porque salen páginas feas. Las manda a páginas porno. Sí, la verdad es esa. Digo, perdimos ese dominio, pero ya existe sintoniascout.org, donde se encuentran lo que son todas las páginas de todos los países, ¿no? Perú, Venezuela, ya va a estar España, ¿no? Está sí. México. Está, ¿qué más? Argentina. Argentina, sí, cierto. Y pues de ahí van a dar todas esas, digo, esperamos que acá nuestros colegas de los otros países también se animen a hacer este tipo de cosas, dado nuestro bonito ocio. Resumiendo lo que dice mi colega. No soy tu colega. Bueno, este fulano es que sintoniascout.org es un link que redirecciona a las páginas de Sintonía Scout en todo el mundo. Oye, ¿cómo sabes tanto? Fíjate que nací con un don. Ah, ok. No ese don que está de fondo. ¿Qué te estaba diciendo? No sé. Ah, sí, que de Sintonía Scout, que Sintonía Scout ORG redirecciona. Ajá. A ver, ¿cuál es tu chamba, amigo? Platícame. Exacto, mira. Mi labor en Sintonía Scout es como coordinador o encargado de lo que es la página de México. Ajá, ¿tu título noble cuál es? Mi título noble es César Ortínez Smith-Samitri. No, me refiero a eso, digo, que dice una leyendita muy bonita en Sintonía Scout de RG, que eres director de busca? Sintonía Scout México. No, ese no. Ah, sí, director de Sintonía Scout México. Aquí a mi chavo le gusta echarle flores a los cargos. Yo me hago cargo de Sintonía Scout México, así dejémoslo. Okay. Que director, que sub... No, o sea, sí. Y... Está chido, ha sido un proyecto que nos ha dado muchas satisfacciones. Es un proyecto que está creciendo, creció bien rápido. Creció, ¿qué cuántos años llevamos con esto? Llevamos para año tres. Y medio, ¿no? No manches. ¿Más? Dos años y medio. Me gusta para dos años. Ok, sí. Dejémoslo en dos años, cinco, para que se oiga más acá. Como le gusta echarle flores a mi chavo. Y bueno, a lo largo de nuestra historia hemos sufrido algunos descalabros bastante feos, como sí, el de esta ocasión. Sí, a ver, platícame, ¿por qué no hay ahorita este servidor para Sintonía Scout? Híjole, fíjate, ¿por qué no hay Sintonía Scout transmisiones en vivo, te refieres? Ajá, esas. Digo, porque la página ahí está y se ve muy bonita, ¿no? Que es mi labor. Ok. ¿Por qué me des ademanes? Porque no te acercas al micrófono. Ah, ok. Y no se escucha bien, nuestros amiguitos en casa no nos escuchan bien. Ah, ya me acercaré. ¿Ya me oyen bien? Sí. Afinadito soy yo, sí. Ok. ¿Por qué no se oye ahora? ¿Por qué no está sintonía? No pongas nerviosa, mi reina. Sí, es que es mi primera vez. Ah, ok. A ver, empecemos. Había una vez. SintoníaScout.org está actualmente fuera de servicio debido a que, pues, uno... ¿Uno qué? Se nos venció, no hemos pagado lo que falta. Pero si bien se sabe que César es muy pudiente y que tiene mucho dinero. Pues preséntamelo, ¿no? Y pues es más de que no se paga, digo, ya. No, pasó. Pero no, somos, este servicio ya se pagó, nada más falta ahí unos cuantos detallitos que nos activen las cuentas. Y esperemos en una semanita estar ya transmitiendo con ustedes de nuevo al aire. Más o menos la idea de este podcast es estar dando aviso y platicando acerca de las cosas que van a estar surgiendo aquí en la estación. Va a haber más podcasts. Este es el primero de una serie de, pues esperemos, de muchos. La idea es tener podcast para cada sección. Pero bueno, ya más adelante les platicaremos todas las sorpresas. Bueno, mira, aquí según el papelito, según aquí, ay, ya me escuchan, amiguitos, sí, según aquí el papelito ya dijimos de cómo nació Sintonía Scout, que realmente... Oye, el papelito lo tiramos. Ah, pero yo lo rescaté, mira, aquí está el bote. Okay. O sea, cállate. Y ya ves, ya no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, de cómo nació Sintonía Scout, por qué no estamos ahorita transmitiendo en vivo, el por qué de Sintonía Scout. ¿Qué pasó exactamente con SintoníaScout.com? ¿Por qué ya no es de nosotros? ¿Por qué manda enlaces cochinos y...? Mira, lo que pasa es de que yo hace muchos, muchos, muchos años yo trabajaba ahí para una empresa, ¿no? Y se me hizo fácil meterla como SintoníaScout.com dentro de esa empresa. Yo después me salí del changarro, dije, pues yo me llevo esto, ¿no? Y pues ya no me dejaron. Y se pusieron aquí muy rejegos y dieron uso a esa bonita dirección. Pero fue en mala leche, porque... Pues no te sabría decir, ¿eh? Igual y sí, ¿eh? Pero pues ya estas cosas... Ya sabes que a mí me gusta ver las cosas por el lado bonito. Y yo, triste y decepcionado de la vida, ya casi a punto de llanto, dije, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y surgió SintoníaScout.org, ¿no? Ok, ¿y SintoníaScout.com ya no se va a poder recuperar? Tal vez algún día. No estoy seguro. Ok, habrá que romperle las piernas a los entregados, entonces. No, es cierto, no hiciste esta violencia. Es que me dejas así pensando, dije, ¿será una alternativa? Sí, ¿no? Para recuperar SintoníaScout.com. Bueno. ¿Por qué lo del podcast? ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde lo sacaste? ¿A quién se lo robaste? ¿Cómo se te ocurrió? Podcast Boy Scout. Ah, pues fíjate. Es una anécdota. Una anécdota. Es que es diferente, son más chistosas. Por lo general las anécdotas. Las anécdotas. Claro. Son otra cosa impresionante. Magadán. Y... Magadán. ¿Cómo se nos ocurrió la idea del podcast? Comentaba con un amigo que cuando haces tu transmisión en vivo y tienes algún tipo de mensaje, pues a veces corres con la suerte de tener cierta cantidad de escuchas. Entre paréntesis, 20, ¿no? A lo mucho, 15. Y si tienes algo bien importante que decir en ese momento, pues no pasa de que te escuchen esas personas, ¿no? Eso es la desventaja de la transmisión en vivo. En cambio, con este podcast, ustedes, amiguitos en casa, van a poder descargarlo las veces que... van a poder descargarlo y escucharlo las veces que quieran, repetirlo. Reírse de nosotros. Con nosotros. Con nosotros, tal vez. Y el mensaje, pues, puede ser difundido a mayor cantidad de gente, ¿no? Órale. Oye, ya contesta tu teléfono. Mira, a mí se me hace bien raro. Tú dices que cosas importantes. No, hombre, ahorita estamos diciendo cosas importantísimas, ¿eh? Es que es la primera emisión del podcast, la verdad. Y con eso te justificas. Ajá, es una emisión express. Ah, muy bien. Es una emisión express. Digamos que es la prueba piloto, a ver qué tanto pega. Y, pues, bueno. ¿Sigo con mis preguntas? Sí, pregúntame. ¿Y de dónde se te ocurrió el bonito nombre de Boy Scout? Ah, pues eso es lo que iba de la anécdota. Qué bueno que me recordaste. Para eso estamos. Fíjate, en mis años que llevo como Boy Scout, tienes la suerte, ¿no?, de encontrarte con personas que, pues, que no saben ni qué onda. Y siempre hay que estar batallando con que, ¡ay, tú eres Boy Scout! Sí, soy Scout, ¿eh? Los Boy Scouts son los gringos, los del otro lado. ¿Ah, sí? Sí. A mí me ha pasado. No calles, ¿por qué no callas? Respeta al director de Sintonía Scout México. Ahora sí te echo flores, ¿no? Ah, claro. Resulta que yo una vez iba caminando muy bonito con mis calcetitas, mis motas, mi shortcito, mi camisola y todo muy, muy mono. Y veo que una niña muy consternada se me queda viendo y le pregunta a su mamá: ¿qué son? Ah, porque venía con un cuate, ¿no? Uh-huh. Son Boy Scouts, mijita, son Boy Scouts. Exacto, eso nos pasa en todos lados. ¡Mira los Boy Scouts! ¿No? ¿Alguna vez te acuerdas que en el local anterior, allá con los innombrables? Ah, los innombrables. Bueno, no, esto sí no hay que meternos en bolas. Una vez, recuerdo que en el local anterior, estábamos... En nuestro anterior grupo, estábamos en algún evento, y pues nunca falta el cuate por ahí vagabundeando y con bebidas y sustancias químicas que alteran su estado de percepción. Ajá. O sea, bien chemo. Ajá. Y nos dice: mira, están los Boy Scouts. Y de ahí se nos quedó. Mira, los Boy Scouts. Los Boy Scouts. Y se hincó. De hecho, recuerdo mucho una frase de él que, como una de las chavas que estaba ahí se espantó, dijo: no te voy a robar. Yo soy honesto, pero me gusta la mona. Lo recuerdo muy bien. ¿Y te lo tatuaste? Me lo tatué también, al igual que en la página. Ah, mira, qué suave. No les puedo decir en dónde porque hay niños. Hay niños. Exacto. Boy Scout. ¿Qué más? Estábamos en lo del Boy Scout. Andamos con lo de Boy Scouts, acá Sintonía Scout ORG, yo ya y no es sé. La idea, ¿no? Como que hacer un nombre ubicable con algo que nos ha pasado a todos los que estamos en este ambiente, ¿no? A todos nos han dicho alguna vez Boy Scout, mira, iban los Scouts, los Chabelos, los Ñoños. De hecho, ¿te acuerdas? No. ¿Te acuerdas alguna vez que fuimos a San Rafas? Que veníamos caminando por el pueblito y había una feria, no sé si recuerdas, íbamos... Una feria. Pero no era. Sí, era como una feria. Sí, íbamos a San Rafa. Pero yo iba todavía, era expedicionario. No me acuerdo si eras expedicionario y estabas. Ajá. El chiste es que yo venía hasta atrás, cuidando así. Como siempre. Ajá. Venía en el lugar último de la fila. Ajá. Ajá. No venía hasta atrás, no venía Chemo, como mi cuate. Ajá. Bueno, como el cuate ese, porque no era mi cuate. ¿Y te hiciste novia de él? Ajá. ¿Le pediste el teléfono? No, me lo dio. No se lo tuve que pedir. Él te lo ofreció. Cállate. Bueno. Ajá, sí, bueno, veníamos caminando por el pueblito. Cuando de repente un señor con su hijo se nos queda viendo. ¡Ay! Venías de expedicionario. Sí, es lo sí que venías estoy de expedicionario diciendo, porque tu banderín decía Guerreros Azteca. Y venía bien, bien campante el mimo y ahí portando su banderín bien orgulloso. Y de repente escucho a un niño que dice: papá, ¿qué son esos? Y el papá con todo el semblante le dice: hijo, esos son los Guerreros del Amor. O sea, una serie yo de no cosas me dejan de fastidiar de eso. Con los Guerreros del Amor, pues sí. Tú eres el Guerrero del Arcoíris, ¿no? Así es. Ok. Y bueno, dejémonos de tantas estupideces. Ya se nos está acabando el tiempo. Y esperemos tener esperamos tener el segundo podcast en unos cuantos días. Este, como les digo, es la prueba. El segundo podcast ya viene más elaborado, ya viene con un guión. Vamos a tener unos invitados, vamos a tener llamadas en vivo, muchas sorpresas. Vamos a tener al Rulo, vamos a tener invitados. ¿Quién es el Rulo? A ver, platícame. Ya lo conocerás, es un cuate ahí medio hippie, como que también. Yo creo que es pariente del Chemo, que del local, ¿eh? Ah, mira. Digo, no es que se meta cosas ni nada, yo no me consta, pero sí habla como que muy despacito y tiene unas ondas ahí medio hippies, medio peace and love. Qué suave. Que bueno, ya se los presentaremos dentro de unos cuantos días, no sé cuándo. Una pregunta más. Dígame, pregúnteme una más. Sí, señor, ilumíneme. A ver, ¿estos podcasts van a ser mensuales, quincenales? La idea es hacerlos semanales, ¿no? No, pues no sé, tú platícame, digo, a mí me gustaría, pero pues digo, no va a ser lo que yo diga, ¿no? Lo que diga mi director. Ok, van a ser semanales. Ah, muchas gracias. Esperemos. No, ¿cómo que esperemos? Sí, vamos a tratar de estar rolando con los diferentes locutores. Tenemos por ahí algunas sorpresillas. Qué bonito transmites, ¿eh? Y espero que te quede bien editado. Sí. Recuerden, amiguitos, bueno, Pemex no se privatiza, se fortalece. Así es, Marcelo y Obrador, equipo ganador. Te digo que nos van a demandar. Voto por voto. Casilla por casilla. Voto por voto. Pues ya mi chavo ya se puso aquí de grillero. Voto por voto. Casilla. El tiempo ya se nos acabó. Marcelo y Obrador. Equipo ganador. Recuerden, todo esto es cotorreo para que se la pasen bien un ratito. Si ofendimos a alguien, si ofendimos susceptibilidades. ¿A qué? ¿Te refieres por los de la asma? No. Ah, ok. No hay bronca. Pero si ofendimos a. Porque ya ves que nunca falta, ¿eh? O sea. Ya ves que nunca falta ahí. No te van a decir que yo soy de izquierda, ¿no? Sí, no. Pero sí. No, no es cierto. Pero las a los dos lados, ¿no? Jalo parejo. Ah, ok. Y bueno, ya, se nos acabó el tiempo. Bueno, cualquier cosa, comentarios acerca del podcast, van a poderlos publicar ahí en la página. Y no sé si tengas que decir algo más. Sí. No te di tu coca. Sí. Sí, sí me di cuenta, eres un gandalla. Y pues bueno, vamos a echarnos tarjetita, ¿no? ¿Qué te parece si nos escuchamos otro podcast de aquellitos? Órale, ya vas. Bye, bye. Di adiós, Mimoy. Adiós, Mimoy. Sintoniascout.org. La radio diferente para gente diferente.